No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Todas somos diferentes. Unas delgadas, otras llenitas, unas blanquitas o morenas. Quizá alguna que otra pelirroja. Caderas anchas o torsos grandes, chaparritas o altas. El pelo de distintos largos, unas chino, otros lacio. Todas las mujeres somos distintas y hermosas al mismo tiempo. Hoy quiero hablarte de un proyecto que surge como un acto de amor de madre a hija, en el que la hija pasaba por un momento difícil de su vida en cuanto a autoestima. Y la mamá, Mary Orozco, decidió hacerle una muñeca. Sí, una muñeca justo como ella, que rompe todos los patrones actuales, que no es la típica muñeca delgada o redonda sin forma que representaba en cuerpo y forma a su hija. Para Marsley Castillo, la hija, esa muñeca resultó terapéutica. Dice que al verse proyectada en ella, esta le movió muchas cosas en su interior. Mary Ocampo se animó entonces a hacerle otras muñecas a sus amigas con cuerpo de mujeres reales. En noviembre de 2015, madre e hija de origen yucateco fueron a una exposición donde llevaron mercancía diversa y entre esa mercancía estaban las muñecas que habían sido inspiradas en su figura. Ante la respuesta decidieron crear el proyecto Melinas y lo metieron a concurso con la Universidad Anáhuac en Startup México, donde ganaron, junto con las otras 24 startups, el derecho a ser seleccionados para ser incubados como un proyecto de alto impacto. Melina es hoy un proyecto de muñecas mexicanas artesanales que se ha convertido en promotoras del empoderamiento femenino. Melina cambia los estereotipos de muñecas tradicionales con cuerpo y caras perfectas. En Melinas, cada muñeca es diferente a la otra y han sido un rotundo éxito con las mamás, con mujeres de más de 30 años, de edad cuya autoestima o seguridad en sí mismas se haya mermada por los cambios que se presentan en su cuerpo. Este proyecto, de acuerdo con sus fundadoras, quiere convertirse en un movimiento en el que, tanto para hombres como mujeres, sea más importante la autoestima de una persona que la talla de su ropa. Las muñecas son elaboradas completamente a mano por mujeres que vivieron en escenarios de violencia. Así, ellas cuentan con un trabajo remunerado, flexibilidad de horarios y hasta reciben asesoría psicológica para tratar las secuelas que puede haberles dejado su situación de vida anterior. Ya recibieron el galardón Mujeres por México que otorga Plaza de la Mujer gracias a que las muñecas promueven un valor de conciencia y son reflejo de las mujeres en este país. Además han aparecido en cápsulas del canal de televisión MTV y ya incursionan en el mercado internacional con gran aceptación. De acuerdo con la fundadora de Melinas, un porcentaje de las utilidades de cada muñeca vendida se destina para ayudar a mujeres de escasos recursos. Las muñecas tienen un costo que va desde los 750 a 1.250 pesos según el tamaño y características que son escogidas a detalle por las interesadas para que el producto final se acerque a la idea que sería su versión de sí misma plasmada en una muñeca de trapo. Puedes personalizar tu muñeca en internet en la página www.soymelinas.com a través de una serie de datos que se te piden y que van desde cicatrices en algún lugar del cuerpo hasta volumen de las caderas o el rostro. Enhorabuena por este proyecto que enaltece el ser ante todo y que a través de la autoaceptación nos lleva a sentirnos orgullosas de quiénes somos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.